Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Tenemos el placer de tener en comunicación telefónica a la doctora Vanessa Maritato, que es coordinadora de salud mental del Hospital de Vicente López de la Secretaría de Salud y trabaja dentro de la violencia de género en su área. ¿Cómo estás, Vanessa? Sí, vale, encantada, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación a la nota. No, por favor. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿por qué se ejerce la violencia? ¿El agresor es siempre un enfermo? No, la realidad es que la concepción del enfermo agresor es una concepción errónea. Si bien hoy en día tenemos la situación de la droga que atraviesa esas complejidades, la realidad es que no, el agresor es una persona que agrede buscando hacer un daño. Uh-huh. ¿Sí? No es una condición natural del ser humano y no está siempre en relación con una patología de base. Si bien puede haber carencias a lo largo de la vida de la persona agresora, esto no justifica que ejerza violencia física, psíquica o social contra una víctima. Está bien, Vanessa, y habiendo tantos casos de violencia perpetrados por familias y muchas veces se escucha decir que hay que restablecer el vínculo, ¿qué sentís vos cuando escuchás esto? La realidad es que es muy difícil restablecer el vínculo, obligar a la víctima a restablecer el vínculo, porque realmente el vínculo se hace de a dos y cuando hay agresión hacia una persona y se la victimiza y revictimiza, uh-huh. la realidad es que se entra ya en el campo de una patología del área de la salud mental. Realmente la revinculación tiene que ser en casos muy puntuales, tienen que estar de acuerdo las dos partes y no siempre es lo mejor para la víctima que ha sufrido realmente situaciones de extrema vulneración. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede generalmente? ¿Hay vínculo nuevamente o no? No, en general no. Cuando la víctima toma la decisión de poner una distancia con el agresor, de cortar con este círculo vicioso al cual está sometida, muchas veces a lo largo de muchísimos años, la realidad es que la persona toma conciencia que no es culpable de estas situaciones, donde muchas veces el mecanismo por el cual se perpetúa la violencia tiene que ver con el poner a la víctima en lugar de culpable, cuando en realidad no lo es, claramente. Claro. Y poder salir de este rol pasivo y tomar un rol activo y poder decidir sobre su vida, sobre su bienestar, seguro, sobre su integridad y en muchos casos también de sus propios hijos. Claro. ¿Y cuánta cantidad de denuncias manejas actualmente? En el área de la emergencia del hospital de donde yo trabajo, estamos teniendo aproximadamente 4 casos semanales, ¿sí? de víctimas agudas. Uh-huh. ¿Sí? Acá tenemos que separar claramente la persona que recientemente inicia una situación, un vínculo de violencia, con la persona que está traumatizada de forma crónica. Sí. Los nuevos casos agudos, aproximadamente estamos haciendo 4 consultas semanales. Para que los oyentes sepan, disculpa, Vanessa. ¿Cómo, perdón? Para que los oyentes sepan cuál es la diferencia entre agudos y crónicos. La víctima aguda en realidad se define como víctima a toda persona que presenta frente a una situación traumática reacciones emocionales que son normales, ¿sí? Sí. Todos somos en realidad personas que podemos estar ser víctimas de cualquier situación. No hay una condición puntual. La realidad es que aquella persona que es víctima por primera vez se encuentra frente a una situación de un estrés agudo, ¿sí? Diferente es aquella persona que vive una situación traumática permanente y que a lo largo del tiempo este trauma repetido, perfecto, lo que le genera está una patología en el campo de la salud mental. Ahí ya estamos hablando de la presencia de trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, inclusive el trastorno por estrés postraumático, que es uno de los casos más complejos resultantes de una situación de revictimización. y torna la situación mucho más compleja porque se establece este círculo vicioso del cual hablábamos y del cual es tan difícil salir para la víctima. Sí, seguro, seguro. ¿Y nos podrías explicar un poco el protocolo único creado en los casos de violencia de género ahí en Vicente López? Sí, como no. Nosotros tenemos dos secretarías que están interviniendo en este protocolo. La realidad es que la violencia de género debe ser abordada de una manera multidisciplinaria, excede el plano de la salud como interventor único, sí, sino que también en Vicente López contamos con la Secretaría de Seguridad, que donde de la cual depende la unidad de violencia de género, ¿sí? En muchos casos la víctima puede llamar a la unidad de violencia de género para que sea presente ante el caso de violencia, y cuentan con especialistas, con gente que está adiestrada para contener y empatizar el caso y poder trasladar a la víctima a la guardia del hospital, donde en este lugar es abordada desde la multidisciplina también, o sea, no solamente interviene salud mental, sino que también puede ser evaluada por médicos clínicos, traumatólogos, lo que fuera necesario, ¿no? Hablamos de la violencia no solo psicológica, sino muchas veces también física y social, sí. Y se la aborda desde todos esos planos. Y se la orienta a la víctima a que luego pueda hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer o en la Fiscalía de Género, y además contamos con el Centro de la Mujer, que es el lugar, digamos, de especialistas en la temática, donde la persona va a encontrar contención, apoyo, orientación, para poder continuar el día después, que es tan difícil. ¿Y querés, Vanessa, dar algún número de contacto en donde se pueden contactar con ustedes para arrancar todo este circuito que acabas de explicar? Donde pueden encontrar las 24 horas del día, todos los días, sí, sin emergencia, frente a situaciones de emergencia, como ya decía, física o psíquica. Sí. Se llama el 107, que es la emergencia de Vicente López, donde también cuentan con, como decía, ¿no? Perfecto. Tenemos casos de mujeres que tienen lesiones físicas, lesiones psíquicas, y con todo el componente social detrás. Claro. ¿Sí? Así que acá en el 107 del Hospital de Vicente López cuentan con el equipo de multidisciplina para poder abordar esta temática. Para finalizar, Vanessa, ¿tenés algún porcentaje o algún número de cantidad de víctimas en Vicente López? En este momento no tengo un número puntual. Lo que sí puedo decir, donde yo puedo recoger más data es desde lo que es la emergencia. A ver. Y en el año 2013 teníamos aproximadamente dos casos en la guardia por mes. Ahora en estos momentos estamos manejando cuatro casos semanales. Eso de 2013 a 2017 aumentó el doble. Sí. Sí. La realidad es que eso tiene que ver también con una toma de conciencia, ¿no? Y con también poder llevar a los medios la temática en sí, saber que ser golpeada o ser agredida no está bien, que se debe consultar, y que haber todo un sistema atrás que va a apoyar y contemplar cada situación en particular. Sí, acá uno va de lo general a lo particular, cada caso. Si bien hay elementos que se comparten, cada caso es tomado como único, y cada situación tiene también por detrás situaciones y complejidades únicas e individuales. Exactamente. Entonces también esto muchas veces hace que aumenten las consultas, porque hay dónde consultar y porque hay un día después de la consulta, ¿no? Que a veces es lo más difícil, el dar el primer paso para poder cortar con esta situación. Seguro. Bueno, es un placer, Vanessa, haberte tenido con nosotros. Muy claro todo lo que nos explicaste. Y bueno, en caso de que haya alguna denuncia acá en la Defensoría, seguramente estaremos trabajando en conjunto. Cómo no. La realidad es que lo importante es poder sensibilizar a la población en general sobre esta situación, que es cada vez más frecuente y que, por suerte, cada vez se está tomando más conciencia para poder intervenir sobre las distintas áreas y poder terminar con este flagelo que en realidad es mundial. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Vanessa, que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta a luego. Vos. Chau, chau. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor.